8 de la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con las noticias del fútbol alrededor del mundo y de la Copa del Mundo, que ya se viene en menos de 11 días ya el primer partido. Entonces vamos a la Liga Santander primero y vamos a dar los resultados de los partidos del día de hoy y del día de ayer. Bueno, del 8, porque... Bueno, los del día de hoy. Mallorca le ganó 1-0 al Atlético de Madrid. Villarreal 1-0 al Español. La Real Sociedad 2-1 a Sevilla, que tuvo a dos jugadores expulsados. Y Almería le gana 1-0 a Getafe, a pesar de que le expulsaron a un jugador también. En resultados del día de ayer, Barcelona le gana 2-1 al Osasuna con un jugador expulsado del Barcelona. El Atleti le gana 3-0 al Real Valladolid. Y Girona le ganó 2-1 al Elche. El resto de los resultados comenzarán entonces. Son resultados de la jornada número 13, que comenzó el sábado pasado, y estos son los resultados. Getafe y Cádiz empataron 0-0, jugadores expulsados de ambos lados. Real Valladolid le gana 2-1 al Elche. El Osasuna le ganó 2-1 al Celta de Vigo. El Barcelona le ganó 2-0 al Almería. El domingo el Atlético de Madrid y el Español empataron 1-1. La Real Sociedad y Valencia empataron 1-1. Mallorca le ganó 2-0 al Villarreal. Y el Real Betis y Sevilla empataron 1-1 con jugadores expulsados de ambos lados. Después, el lunes por la noche, Rayo Vallecano le ganó 3-2 al Real Madrid. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Barcelona está en primer lugar con 37 puntos. Real Madrid tiene 32. La Real Sociedad tiene 26. El Atleti tiene 24. Real Betis tiene 24. El Atlético de Madrid tiene 24. En séptimo lugar está el Osasuna con 23. Villarreal tiene 21. Rayo Vallecano 21. Mallorca 19, Real Valladolid 17, Valencia 16, Girona 16, Almería 16, Getafe 14, Español 12, Sevilla 11, Celta Vigo está en puestos de descenso con 11, Cádiz 11 y Elche 4 puntos. Y los partidos entonces, los que faltan en la jornada 14, son los siguientes para el día de mañana: Rayo Vallecano contra Celta Vigo y Valencia contra Real Betis. El Real Madrid se enfrenta al Cádiz. Después, la jornada 15 continuará pues hasta el 31, el último día de este año. O sea, el 31 de diciembre será el Atlético de Madrid contra el Elche, Barcelona contra el Español, Cádiz contra Almería, Celta de Vigo contra Sevilla, Getafe contra Mallorca, Girona contra el Rayo Vallecano, Real Betis contra el Atleti, Real Sociedad contra el Osasuna, Real Valladolid contra el Real Madrid y Villarreal contra Valencia. Bueno, y eso va a ser todo entonces por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Esos son los resultados del día de hoy. Bayer Leverkusen le ganó 2-1 al Colonia. Eintracht Frankfurt le gana 4-2 al Hoffenheim. Leipzig le ganó 3-1 a Friburgo. Schalke 1-0 al Mainz. El Unión Berlín y Augsburgo empataron 2-2. El día de ayer, el Bayern München goleó al Werder Bremen 6-1. El Bochum le gana 2-1 al Borussia Mönchengladbach. El Stuttgart le gana 2-1 al Hertha. Y el Wolfsburgo le ganó 2-0 al Borussia Dortmund. Entonces, el resto de los resultados son de la jornada 13, que comenzó el sábado. Wolfsburgo le ganó 3-0 al Mainz, Leipzig 3-1 a Hoffenheim, Bayern München 3-2 al Hertha de Berlín, el Borussia Dortmund 3-0 al Bochum, Eintracht Frankfurt le gana 2-1 a Augsburgo, Werder Bremen le ganó 2-1 a Schalke, y el domingo Bayer Leverkusen 5-0 a Unión Berlín y Friburgo 2-0 al Colonia. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Bayern München está en primero con 31, Unión Berlín tiene 27, Friburgo tiene 27, Eintracht Frankfurt tiene 26, Leipzig 25, Borussia Dortmund 25. En séptimo lugar está Werder Bremen con 21, Wolfsburgo tiene 20, Borussia Mönchengladbach tiene 19, Hoffenheim 18, Mainz 18, Colonia 17, Bayer Leverkusen 15, Augsburgo 15, Stuttgart 14, ya salió de puestos de descenso. Y los que están ahora en puestos de descenso es Hertha con 11, Bochum con 10 y Schalke con 9. Y la jornada 15 será la siguiente. Comenzará entonces el día 11, que es el viernes, con el partido Borussia Mönchengladbach contra Borussia Dortmund. Después el sábado, Augsburgo contra Bochum, Bayer Leverkusen contra Stuttgart, Hertha de Berlín contra Colonia, Hoffenheim contra Wolfsburgo, Werder Bremen contra Leipzig, Schalke contra Bayern München. El domingo, Mainz contra Eintracht Frankfurt y Friburgo contra Unión Berlín. Bueno, y esto va a ser todo entonces por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 14, que comenzó el viernes pasado con el partido Troyes contra Auxerre. Empataron 1-1. Después el sábado, la Ajaccio le ganó 4-2 a la Strasbourg. El Lens le gana 2-1 a Angers. El PSG 2-1 a Lorient. El Mónaco 2-0 a Toulouse. Reims le gana 1-0 a Nantes. El Niza, estos ya son todos del domingo, desde que empecé a decir el de PSG contra Lorient. Niza le ganó 1-0 a Brest. El Montpellier y Clermont empataron 1-1. Stade Rennais y Lille empataron 1-1. Y Marseille le ganó 1-0 a Lyon. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG está primero con 38, Lens tiene 33, Stade Rennais 28, Marseille 27, Mónaco 27. En sexto lugar está Lorient, que tiene 27, Lille 23, Lyon 20, Niza 19, Clermont tiene 19, Reims tiene 16, Toulouse tiene 16, Troyes 14, Montpellier 13, Auxerre tiene 13, Nantes 12, y en puestos de descenso está Ajaccio con 11, Strasbourg con 10, Brest con 10 y el Angers tiene 8 puntos. Y los partidos de la jornada número 15 son los siguientes. Va a comenzar todo con el partido del viernes entre el Lyon y Niza. Después los partidos del sábado: Lens contra Clermont, el Stade Rennais contra Toulouse. El domingo, el PSG contra el Auxerre, el Brest contra Troyes, el Lille contra Angers, Montpellier contra Reims, Nantes contra Ajaccio, el Strasbourg contra Lorient y el Mónaco contra Marseille. Y eso va a ser todo por la Ligue 1, fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar a la Premier League, fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo. Estos son los resultados entonces del sábado. Brighton le gana 3-2 a Wolves. Nottingham Forest y Brentford empataron 2-2. Y Manchester City le gana 2-1 al Fulham. El Leeds United 4-3 a Bournemouth. Leicester 2-0 al Everton. El domingo, Arsenal le gana 1-0 al Chelsea. Crystal Palace 2-1 al West Ham. El Newcastle le gana 4-1 a Southampton. Aston Villa 3-1 al Manchester United. Y Liverpool le gana 2-1 al Tottenham. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Arsenal está primero con 34, Manchester City tiene 32, el Newcastle 27, Tottenham tiene 26, Manchester United tiene 23. En sexto está Brighton con 21, Chelsea tiene 21, Liverpool 19, Fulham 19, Crystal Palace 19, Brentford 16, Leeds United 15, Aston Villa 15, Leicester 14, West Ham 14, Everton 14, Bournemouth 13. En puestos de descenso está Southampton con 12, Wolves con 10 y Nottingham Forest con 10. Y eso va a ser todo. Bueno, no. Están los partidos de la jornada número 16, que comenzarán todos, excepto dos, el sábado. Manchester City contra Brentford, Bournemouth contra Everton, Liverpool contra Southampton, Nottingham Forest contra Crystal Palace, Tottenham contra Leeds United, West Ham contra Leicester, Newcastle contra Chelsea y Wolves contra Arsenal. Pues el domingo, Brighton contra Aston Villa y Fulham contra Manchester City. Y eso va a ser todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar a la Serie al calcio italiano. Y es la Serie A, obviamente. Estos son los resultados de los partidos del día de hoy. Lecce le gana 2-1 al Atalanta. Sassuolo y Roma empataron 1-1. La Fiore le gana 2-1 a Salernitana. El Inter le ganó 6-1 a Bolonia. Y Torino 2-0 a la Sampdoria. El día de ayer, el AC Milan y Cremonese empataron 0-0. Napoli 2-0 al Empoli. Y Spezia y Udinese empataron 1-1. Entonces, los partidos de la jornada 13 son del sábado y el domingo. Estos son los resultados. Salernitana y Cremonese 2-2. Empoli 1-0 le gana a Sassuolo. Napoli 2-1 al Atalanta. AC Milan 2-1 al Spezia. Bolonia 2-1 al Torino. Esto ya es del domingo. La Fiore le ganó 2-0 a Sampdoria. Monza 2-0 a Verona. Lazio 1-0 a Roma. Y Juventus 2-0 a Inter. Y entonces vamos a ver la tabla de posiciones. Napoli está primero con 38, AC Milan tiene 30, Lazio tiene 27, Inter 27, Atalanta 27, Roma 26. En séptimo lugar está la Juve con 25, Udinese tiene 24, Torino 24, Fiorentina 19, Salernitana 17, Sassuolo tiene 16, Bolonia 16, Empoli 14, Monza 13, Lecce 12, Spezia 10. En puestos de descenso está Cremonese con 7, Sampdoria con 6 y Verona con 5. Los partidos de la jornada, los que faltan de la jornada 14 y de la jornada 15, son los siguientes. El día de mañana tendremos Verona contra la Juve, la Vecchia Señora, Lazio contra Monza. El día viernes comienza la jornada número 15 con el partido Empoli contra Cremonese. Pues el sábado, Napoli contra Udinese, Sampdoria contra Lecce, Bolonia contra Sassuolo, Atalanta contra Inter, este ya es del domingo, Monza Salernitana, Roma contra Torino, Verona contra Spezia, AC Milan contra Fiorentina y la Juventus contra Lazio. Y eso va a ser todo por la Serie del calcio italiano. Y pues les había dicho que ya se viene el mundial y ya está a la vuelta de la esquina, el día 20. Entonces comienza con el partido Qatar contra Ecuador. Entonces, para ustedes que van a disfrutar de la copa directo o en televisión, este partido va a ser transmitido a las 9 de la mañana del día, ¿qué es? El domingo que viene. Domingo, no este fin de semana, sino el que viene después de ese. Y el día 21, Inglaterra contra Irán, 6 de la mañana. Senegal contra Países Bajos a las 9. Estados Unidos contra Gales a las 12. Pues el día 22 a las 3 de la mañana, Argentina contra Arabia Saudí. Dinamarca contra Túnez a las 6. Y a las 9 de la mañana, México contra Polonia. El día 22 también a las 12 será Francia contra Australia. El día 23, Marruecos contra Croacia, Alemania contra Japón, España, bueno, Marruecos contra Croacia a las 3 de la mañana, Alemania contra Japón a las 6, España contra Costa Rica a las 9 y Bélgica contra Canadá a las 12 del día. Eso va a ser todo hasta que hay unos resultados, ya les voy a dar el resto de las jornadas. Y pues ya les había dicho, ya se realizó el sorteo para octavos de final y quién se va a enfrentar en la Champions League. Y en octavos de final se enfrenta Leipzig contra Manchester City, el Club Brugge contra el Benfica, Liverpool contra Real Madrid en un super partido de octavos de final, el AC Milan contra el Tottenham, que también es un buen partido de los dos muy buenos representantes en la Champions, Eintracht Frankfurt contra Napoli, el Borussia Dortmund contra el Chelsea, otro muy buen partido, el Inter contra el Oporto y el PSG contra el Bayern München en un partidazo, el campeón francés contra el campeón alemán. Entonces ahí los tienen. Y sí, en el otro es Liverpool contra Real Madrid, es el campeón. Los dos últimos campeones de la Champions se enfrentan. Y el Real Madrid es el actual campeón español, o sea que es doble jornada. Y es el actual campeón de la Champions. Y bueno, pues eso va a ser todo por ahora. Regresemos después de una pausa musical, no le cambie. 8 de la noche con 22 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche con la NFL. Y estos son los resultados entonces de la última jornada, en la que descansó, por cierto, el equipo de los Cowboys. Entonces, el jueves pasado, las Águilas le ganan 29-17 a los Tejanos. Los Patriots le ganaron, bueno, esto ya el domingo obviamente, 26-3 a los Colts. Los Leones le ganaron 15-9 a los Packers, así como lo leen. Estuvieron frustrando a Aaron Rodgers todo el partido. Y al final, pues ya, la verdad, ya no sabía qué hacer para anotar. Se fue. Me parece que sí tuvo una anotación, pero fueron por 2 puntos. Porque realmente no sé cómo pueden tener 9 puntos nada más. Pero bueno, ahí está. Los que no lo pueden creer todavía, como yo. Los Chargers le ganaron 20-17 a los Falcons. Los Jets, también para los que no quieren creer, le ganan 20-17 a los Bills de Buffalo. Los Vikingos le ganaron 20-17 a Washington en los últimos segundos con un gol de campo. Los Bengalíes le ganaron 42-21 a los Panthers. Los Jaguares 27-20 a los Raiders. En este partido, los Bengalíes contra los Panthers, Dixon anotó 5 diferentes touchdowns, él solo. Así estuvo su día. 4 por carrera y 1 por recepción. Después, en otro partido del domingo, pero ya en la tardecita, los Delfines le ganaron 35-32 a los Bears. También al final, los Seahawks le ganaron 31-21 a los Cardinals. Los Buccaneers le ganaron 16-13 a los Rams. El domingo por la noche, los Chiefs le ganaron 20-17 a los Titans. Y el lunes por la noche, Ravens le ganaron 27-13 a los Saints. Y bueno, pues las noticias de la NFL es que Micah Parsons anda en un plan grande. Lo están considerando para ser el jugador defensivo del año. Por lo menos a la mitad de la temporada sí es considerado. Y aparte de eso, está tratando de reclutar a Odell Beckham Jr. para que vea... se una a los Cowboys y nos ayude a llegar al Super Bowl, así como lo escribió él en Twitter. Entonces, pues, para los que piensan que Odell Beckham nunca jugaría para los Cowboys, pues puede ser que si se recupera a tiempo esta temporada y puede escoger cualquier equipo de los que están mencionando ofertas, pero pues uno de los destinos ya se volvió los Cowboys. Nada más así como se los dije. Entonces vamos a las posiciones en la conferencia americana, en la división este. Buffalo está en primer lugar con un récord de 6-2. New York, los Jets están 6-3. Miami está 6-3. Y los Patriots están 5-4. Es una competencia muy... muy férrea en esta división, ya que nada más que medio partido es la diferencia entre los Buffalo Bills, que es el primer lugar, y los segundos lugares, que son los Jets y los Dolphins. Y el último lugar está a qué te gusta, 2 partidos de los Buffalo Bills, a 1.5, perdón, porque realmente nada más es cuestión de que ya descansen los Jets, los Dolphins y los Patriots para ver realmente dónde caen las fichas en esta división. En la división norte, los Ravens están 6-3, Cincinnati está 5-4, Cleveland 3-5 y Pittsburgh 2-6. En el sur, Tennessee está 5-3, Indianapolis 3-5-1, Jacksonville 3-6, Houston está 1-6-1. En el oeste, Kansas City está 6-2, los Chargers están 5-3, Denver 3-5 y Las Vegas Raiders 2-6. Por cierto, de los Colts, pues ya dejaron ir a su coach que les había traído a Wentz y les había traído a el quarterback de Atlanta, Matt Ryan. Y pues su nombre era Frank Reich, por si no lo recuerdan. Y ahora ya fue sustituido por el que era antes centro de los Colts. Cuando estaba Peyton Manning todavía jugando mariscal para ellos. Entonces, bueno, pues así es la vida, ¿no? O sea, lástima porque era un buen entrenador. Y sin embargo se equivocó en traer cierto personal y se tuvo que ser responsable. Al final él pagó los platos rotos. Entonces vámonos a las tablas de posiciones en la conferencia nacional. Filadelfia en la división este. Filadelfia está en primer lugar con un récord de 8-0. Dallas está segundo con 6-2. Los Giants están 6-2. Y Washington está 4-5. Y estuvo a minutos de estar 5-4, o sea que muy buena división también. Minnesota está en la división norte, está Minnesota en primer lugar con 7-1. Green Bay está 3-6, Chicago 3-6 y Detroit 2-6. En el sur, Tampa Bay está primero con 4-5, Atlanta 4-5, Nueva Orleans 3-6 y Carolina 2-7. En el oeste, Seattle está primero con 6-3. San Francisco 4-4, los Rams 3-5 y Arizona está 3-6. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo está la jornada número 9. Ya es la jornada 10. Entonces, estos son los partidos. El día de mañana, Falcons enfrenta a Panthers. El domingo a las 7:30 de la mañana. Los Seahawks contra los Buccaneers desde, me parece, ¿Londres? No, me parece que es Alemania. El día domingo, entonces, a las 11 de la mañana por Fox. Vikingos contra Bills en un super partido que va a decidir muchas cosas. Vikingos nada más ha perdido un partido, es un récord de 7-1. Y los Bills tienen el mejor récord, bueno, empatado, de la Americana con 6-2. Después viene también a las 11, Leones contra Bears, Jaguars contra Chiefs, los Browns contra Dolphins, Texans contra Giants, los Saints contra Steelers, Broncos contra Titans. A las 2:05, los Colts contra Raiders, los Cowboys contra los Packers por Fox, los Cardenales contra los Rams y a las 6:20, Tiempo de la Montaña por Universo por NBC, los Chargers contra los 49ers. El domingo, ese es el partido del domingo de la noche. El partido del lunes por la noche va a ser entonces las Águilas contra los Commanders de Washington. Y pues eso va a ser todo por la NFL. Realmente bueno, hay problemas ahí entre el coach de Seattle, Pete Carroll, y su ex quarterback Russell Wilson. Parece ser que se molestó por lo que dijo de Geno Smith, pero pues es cierto que sí ganaron bastantes partidos con él siendo el quarterback. No le puede quitar ningún mérito a Russell Wilson, aunque está jugando de él, horrible, ¿no? ¿Para qué poner otro nombre? Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con los Cowboys, que vienen de un bye, de descansar antes de este partido. Los equipos que van a descansar este fin de semana son los Ravens, Patriots, Jets y Bengals, para los que querían saber esa información. Y eso va a ser todo por la NFL. Vamos a pasar de ahí a la NBA, el básquetbol de primer nivel aquí en Estados Unidos, y hay varios partidos que se están jugando ahorita, los que ya terminaron del día de hoy. Los Raptors le ganaron 116-109 a los Rockets. Los Nets le ganan 112-85 a los Knicks. los Celtics 128-112 a los Pistons, los Jazz le ganaron 125-119 a los Hawks, se mantiene como en el equipo más caliente de la NBA, o más poderoso, como lo quieran poner, de cualquier forma. Los Nuggets le ganaron 122-119 a los Pacers. Los Trailblazers le ganan 105-95 a los Hornets. Magic le ganó 94-87 a los Mavericks. Los Suns le ganan 129-117 a los Timberwolves. Los Pelicans le ganaron 115-111 a los Bulls. Y en los partidos que se están jugando ahorita, los Kings le van ganando 32-20 a los Cavaliers, están en el primer quarter y le falta un minuto para que termine, 1 minuto 40 para que termine el primer quarter. En otro partido, los Clippers en la batalla de Los Ángeles le van ganando 34-21 a los Lakers, este también le falta 1 minuto con 10 segundos para que se termine el primer quarter. En otro que está en overtime, los Grizzlies le van ganando 123-122 a los Spurs. Obviamente esto se acaba hasta que se acaba, pero por ahora y solo ahora, los Grizzlies van ganando 123-122. Y otro que se fue a overtime y se está viviendo ahorita, el Thunder le van ganando 123-121 a los Bucks. El partido de los Grizzlies y los Spurs ya está por terminarse, tiene 14 segundos. Y bueno, pues ahí vamos a ver qué es lo que pasa con esos partidos que se están dando ahorita. Vámonos entonces a las posiciones de los equipos. En la conferencia del este, Milwaukee está primero con un récord de 9-1. Cleveland es segundo con 8-2. Boston está 7-3. Atlanta 7-3. Toronto 6-5. Y Chicago 6-6. En séptimo lugar están los Pacers con 5-5, los Knicks 5-5, Washington 5-6, Filadelfia 5-6. En el fondo está Brooklyn con 4-7, Miami 4-7, Charlotte 3-8, Detroit 3-8 y Orlando 3-9. Y en la conferencia del oeste, los Jazz están en primer lugar con un récord de 9-3. Que me imagino que ya subía a 10-3, pero no se ve reflejado aquí. Los Phoenix están 7-3. Portland 7-3. Denver 7-3. Memphis 7-4. Dallas 6-4. Los Clippers 6-5. Nueva Orleans 5-5. San Antonio 5-6. Minnesota 5-6. En el fondo están Oklahoma con 4-6. Golden State 4-7. Sacramento 3-6. Los Lakers 2-8 y Houston 2-9. Y bueno, los partidos que se van a venir entonces para el día de mañana. Se viene Dallas contra Washington Wizards. Esto es a las 7 de la noche, tiempo del este. A las 7 y media, Filadelfia contra Atlanta. A las 7 y media también Charlotte contra Miami. A las 8 de la noche Portland contra New Orleans. El viernes serán los partidos Denver contra Boston a las 7. A las 7 también Phoenix contra Orlando Suns. Orlando Magic, perdón. Me equivoqué. Parte de Florida. Pero bueno, a las 7 y media también Detroit contra Pistons. Detroit contra los Knicks. A las 8, los Raptors contra el Oklahoma City Thunder. A las 8, Milwaukee contra San Antonio. 9 y media, Minnesota contra Memphis. A las 10, Cleveland contra Golden State. Y a las 10 y media, Sacramento contra Los Ángeles. Y eso va a ser todo por ahora. También los Jazz juegan el sábado contra los Wizards a las 6 de la tarde, tiempo del este. Es raro que no hayan puesto el triunfo del equipo de los Jazz el día de hoy. ¿Será que les falta? Bueno, pues eso va a ser todo por ahorita. Ahorita regresamos, no le cambien Están escuchando lo mejor del deporte. Sí. 8 de la noche con 45 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con David. Y vamos a seguir entonces esta noche con Fórmula 1. Y les tengo otra vez el resultado de la Ciudad de México. El Gran Premio Fórmula 1 de la Ciudad de México 2022 fue el 30 de octubre. Y ya se los había dado, pero por si acaso no escucharon el programa. Y con eso de que no hay carrera este fin de semana, sino no hubo carrera de Fórmula 1 el domingo pasado. Pues vamos a dar los resultados de esta carrera. Max Verstappen llegó en primer lugar con 1 hora 38 minutos 36 segundos para Red Bull. Se llevó los 25 puntos. Lewis Hamilton de Mercedes llegó segundo con 18 puntos. Se lleva para la Mercedes. Checo llegó en tercer lugar. Para Red Bull se lleva 15 puntos. El cuarto lugar fue George Russell de la Mercedes. Se lleva 13 puntos por este puesto. Carlos Sainz en quinto de la Ferrari se llevó 10 puntos. Charles Leclerc de la Ferrari llegó en sexto, se lleva 8. Daniel Ricciardo de la McLaren Mercedes se lleva 6 en séptimo lugar. En octavo llegó Esteban Ocon de la Alpine Renault, se lleva 4 puntos entonces. En noveno lugar llegó Lando Norris de la McLaren Mercedes, se lleva 2 puntos. Valtteri Bottas se llevó 1 punto para Alfa Romeo Ferrari en décimo. El décimo primero fue Pierre Gasly, Alexander Albon, Zhou Guanyu, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Mick Schumacher, Kevin Magnussen, Nicolás Latifi. Y los que no terminaron la carrera fueron Fernando Alonso y Yuki Tsunoda. Con esto entonces las posiciones de los conductores son las siguientes. Max Verstappen está en primer lugar con 416 puntos. Checo está segundo con 280, los dos de la Red Bull. En tercero está Charles Leclerc de Ferrari, tiene 275, está 5 del Checo Pérez. George Russell está cuarto con 231, Lewis Hamilton tiene 216, Carlos Sainz 212 para la Ferrari. Lando Norris de la McLaren Mercedes tiene 111, Esteban Ocon 82 para Alpine Renault. Noveno está Fernando Alonso, también de la Alpine, tiene 71 puntos. En décimo está Valtteri Bottas, Alfa Romeo, que tiene 47 puntos. Sebastián Vettel, décimo primer lugar, tiene 36 puntos para Aston Martin, Aramco Mercedes. Daniel Ricciardo tiene 35 para McLaren Mercedes, está en décimo segundo. Kevin Magnussen tiene 24 puntos para Haas Ferrari. Décimo cuarto lugar es Pierre Gasly, que tiene 23 puntos, perdón, para Alfa Tauri. Entonces, Lance Stroll tiene entonces 13 puntos en el 15º lugar para Aston Martin. Mick Schumacher tiene 12 para Haas Ferrari. Yuki Tsunoda tiene 12. Zhou Guanyu tiene 6 para Alfa Romeo. Alexander Albon 4. Nicolás Latifi 2 para Williams Mercedes. Los últimos 3 son Alexander Albon, Nicolás Latifi y Nick Debris, que tiene 2 puntos, los 3 de la Williams Mercedes. El último lugar es Nico Hülkenberg de Aston Martin Aramco, que tiene 0 puntos. Y la posición de las escuderías: Red Bull está con 696 puntos. En segundo lugar está Ferrari con 487. Mercedes es la que persigue a Ferrari ahora. Tiene 447 puntos. Están a 40 puntos. Alpine Renault y McLaren Mercedes son entonces el siguiente grupo de escuderías que se van persiguiendo. Alpine Renault tiene 153. McLaren Mercedes tiene 146. Después viene Alfa Romeo, que está en una pelea con Aston Martin. Alfa Romeo tiene 53, Aston Martin tiene 49 puntos. En octavo está Haas Ferrari con 36 y Alfa Tauri lo sigue con 35 puntos en noveno lugar. Y en el fondo está Williams Mercedes con 8 puntos. Y bueno, como les decía, el Gran Premio de Sao Paulo se va a correr este fin de semana, el 13 de noviembre, pero pues obviamente calificaciones y las pruebas son del 11 al 13, pero la carrera se corre el 13 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace en Sao Paulo. Entonces, pues ya veremos entonces cómo le va al Checo en esta carrera. Y eso va a ser todo por la Fórmula 1. Vamos a pasar de ahí al tenis. Al tenis de las grandes ligas. Y vamos a ver que... bueno, una de las noticias aquí en la página central es que el campeón junior de Wimbledon, Noah Rubin, se va a jugar pickleball, ya no va a jugar tenis. Parece que se le hizo muy grande la cancha de tenis, eso es lo que él dijo, bromeando en un post que hizo en línea. Y realmente no sé por qué tantos jugadores quieren jugar ahora el pickleball, pero así están proclamando que muchos de ellos están cambiando para irse a jugar a ese deporte. Y entonces vamos a ver los partidos que se están dando el día de hoy. Los partidos que ya se terminaron. Strickler le gana a Musetti en el Intesa San Paolo Next Generation ATP Finals en Milán, Italy. En Milano, en Italia, obviamente. Y le ganó en 5 sets. Ese está medio raro porque ninguno de ellos llega a 7 puntos. Pues a ver, le ganó 4-3. Musetti ganó el siguiente 4-3. Y Stickler ganó el último 4-3. Eso está medio raro. Como que... ya no creo que estos sean los resultados. Al menos que hayan decidido todos juntos colaborar en... en un torneo que no pasa a 7 puntos ni a 6. En otro partido entonces Zeng le ganó a Draper. No, Draper ganó en 4 sets 1-4, 4-2, 4-3 y 4-2. En otro partido más Nakashima le ganó a Lejeca 4-1, 4-3 y 4-2. Y en otro más el italiano Passaro le ganó a Arnaldi 4-3, 2-4, 3-4, 4-3 y 4-3. Y bueno, la lista de las posiciones de los tenistas es la primera vez desde hace mucho tiempo que dos tenistas del mismo país están 1 y 2. Y ese país no es Estados Unidos, es España. El número 1 es Carlos Alcaraz, tiene 6.820 puntos. El segundo es Rafael Nadal, es pues obviamente el número 2 con 5.820. Esto creo que no se daba desde André Agassi y... ¿cómo se llamaba? Y Pete Sampras. Me parece que en los 90s, 95 por ahí, que no se daba que dos tenistas de la misma nacionalidad estuvieran 1 y 2 en el ATP, en el ranking global. En tercer lugar está Stefanos Tsitsipas, que tiene 5.350. Casper Ruud, el noruego, tiene 5.020 puntos, está en cuarto. Daniel Medvedev está en quinto con 4.065. Félix Auger-Aliassime tiene el sexto lugar con 3.995. Andrei Rublev, séptimo con 3.530. Novak Djokovic está en octavo con 3.320. Y en noveno lugar está Taylor Fritz con 2.955. Décimo, Holger Rune con 2.911 puntos. Pues por lo visto no había checado últimamente la cuenta, la lista de los mejores tenistas del mundo, porque algunos de estos, los noruegos, bueno, uno es danés, el otro es noruego. Holger Rune es danés, entonces el número 10. Entonces vamos a pasar de ahí a lo que está pasando con las mujeres tenistas. Y estos son los partidos que se están jugando para ellas. Bueno, vamos a ver el ranking primero. En primer lugar está Świątek, la polaca. Segundo está Jabeur, de Tunisia. Pegula está tercero, de Estados Unidos. García está cuarto o cuarta. En quinto lugar está Sabalenka. En el sexto lugar, entonces, está María Sakkari, de Grecia. Coco Gauff, de Estados Unidos, está séptima. Daria Kasatkina está octava. Verónica Kudermetova está en novena. Y Simona Halep está en décimo lugar. Y los torneos, los partidos que se estaban dando hoy en el abierto de Indianapolis, LP Open, como le llaman, pues en el primer partido estaba el par de Sidansenk y Sheriff. Le ganaron a Burel y Parto. Le ganaron 7-6 y 6-3. En el mismo abierto, Kovinic le ganó a Naito 6-1, 6-7 y 6-4. Otro partido que se retiraron o no sé, o se pospuso. Ah, no, los tres han sido pospuestos. Todavía no se juegan, perdón. Más resultados de este mismo torneo. Dolheir le gana 6-4 y 6-4 a Arango. En dobles, bueno, en otro partido de singles, Schneider le ganó 6-3 y 6-1 a Berlek. Otros dos resultados de dobles es la pareja de Sudhiadi y Sisikova. Le ganaron a Lekemia y Gleason. Le ganaron 6-7, 6-3 y 10. Ok, supongo que le ganó en dos sets entonces, porque no sé por qué le tenía que poner aquí el 10-2. Bueno, quién sabe qué chingados. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ahí por el día de hoy. Están muy raros los resultados. Va a ser todo por lo mejor del deporte. Espero que les haya gustado. Espero contar con su presencia el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Fue todo por el día de hoy. Y espero que vean el partido de los Cowboys contra Green Bay este fin de semana. Se va a poner muy bueno. Igual que el Gran Premio de Brasil el domingo. Buenas noches. Que tengan un buen fin de semana. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Music.